Vamos a comenzar con la conferencia sobre desigualdad y capitalismo, los errores de Thomas Piketty. Ya sabéis que Thomas Piketty pues, es el economista de moda, o al menos lo ha sido en los últimos meses. Es un economista que ha escrito este bestseller mundial, Capital en el siglo XXI, más de 100.000 copias vendidas alrededor del mundo. Se agotó en Amazon, en la Feria del Libro de Madrid, pese a que no está traducido al español, solo en inglés y en francés, también se agotó, y a pesar también de que es un libro de 700 páginas. Por tanto, estamos hablando de un auténtico bestseller que probablemente no sea un best reading, porque no creo que mucha gente se lo haya leído a fondo, aunque sí lo habrán adquirido. Bueno, antes de... Vaya, a ver... Uy. No están saliendo. Bueno, antes de comenzar con a exponer la crítica a Piketty, obviamente vamos a resumir básicamente lo que dice Piketty. Según el economista francés, el capitalismo es un sistema económico que tiene fuertes elementos que le hacen tender a la desigualdad. No cree que el capitalismo sea necesariamente desigualitario, pero sí tiene muchas papeletas para que lo sea. ¿Y por qué cree que tiende hacia la desigualdad? Pues por lo que él llama el motor fundamental de la desigualdad dentro del capitalismo, que es esa brecha que podéis observar entre R y G. Él dice que las economías capitalistas, R tiende a ser mayor que G. ¿Y qué es R? La tasa de retorno del capital, el dinero que ganáis si tenéis una serie de propiedades. Por ejemplo, si tenéis un depósito bancario, pues el tipo de interés que obtenéis por ese depósito sería la tasa de retorno sobre el capital. ¿Qué es G? Es la tasa de crecimiento del PIB, lo que crece la economía cada año. Entonces, él dice que esta brecha entre R y G, entre la tasa de retorno del capital y la tasa de crecimiento de la economía, contribuye a la desigualdad en dos fases. La primera es lo que él denomina la segunda ley fundamental del capitalismo. Tenéis ahí la fórmula, no me interesa tanto la fórmula cuanto la idea. ¿La idea cuál es? Que beta es la relación entre capital y renta, capital y PIB. Por ejemplo, si el capital de toda la economía es 10 billones de euros y el PIB es 1 billón de euros, beta es 10. Es decir, el stock de riqueza, la riqueza nacional, el stock de capital acumulado, es 10 veces mayor que el PIB. ¿Bien? Pues esta beta, que si lo pensáis es como una especie de medición en términos relativos de cuánta riqueza hay en un país, medimos la riqueza en un país en relación con la producción anual de ese país, esta beta depende de dos elementos. Depende positivamente de la tasa de ahorro. Cuanto más ahorre la gente, mayor será el stock de riqueza de una sociedad, y depende negativamente del crecimiento económico. Cuanto más crezca la economía, menor será el stock de capital en relación con la producción anual. ¿Bien? Y la segunda, y el segundo elemento que explica la desigualdad o el proceso de desigualdad dentro del capitalismo, según Piketty o Piketty, es la primera ley fundamental del capitalismo. ¿Qué dice la primera ley fundamental del capitalismo? Pues básicamente que el dinero, o mejor dicho, las rentas que obtienen los capitalistas dentro de una sociedad depende de cuánto capital se ha acumulado dentro de esa sociedad, en términos relativos, es decir, de beta, por la tasa de retorno del capital. Es decir, si hay mucho capital y la tasa de retorno es muy alta, los capitalistas tendrán mucha renta y el peso de esa renta dentro del PIB será cada vez mayor. ¿Bien? ¿Qué sucede? Pues que claro, aquí se puede desatar un proceso por el cual los capitalistas van ahorrando, van reinvirtiendo y cada vez se van quedando con un porcentaje mayor de la economía. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Imaginad que partimos de una situación base en la que los capitalistas se apropian, se quedan con el 10% del PIB. Las rentas del capital equivalen al 10% de la producción total. Es decir, alfa, en estas fórmulas, sería el 10%. Y están ahorrando el 4% de esa renta. ¿Bien? Pues en un entorno de crecimiento económico y con un tipo de interés, bueno, en un entorno de crecimiento económico del 2% y con un tipo de interés del 5%, beta, es decir, el capital total, sería dos veces superior al PIB. Vale, imaginad que los capitalistas pasan a ahorrar, es decir, tienen rentas del 10%, ahorran el 4% y consumen el 6%. Imaginad que ahorran el 100% de sus rentas, es decir, el 10% del PIB. Solo por ese aumento de su ahorro ya lograrán que el stock de capital, beta, crezca del 200% al 500% en relación con el PIB. Es decir, el stock de capital pasará a ser 5 veces la renta total. Si el tipo de interés se mantiene en el 5, pasarán de apropiarse del 10% de todas las rentas al 25% de todas las rentas. Pero es peor. Ahora imaginad que ahorran la totalidad de ese 25% de las rentas. Es decir, han pasado de quedarse con el 10% de todas las rentas a ahorrar y quedarse con el 25%. Y ahora asumamos que ahorran todo ese 25%. Beta, en tal caso, se elevaría al 1.250%, es decir, el stock de capital sería 12,5 veces la renta de un país. Si el tipo de interés sigue siendo el 5% o es algo más pequeño, del 4,75, del 4,5, los capitalistas pasarán a quedarse con el 62,5% de todo el PIB, en detrimento, obviamente, de los trabajadores. Por tanto, ¿veis cómo se desata una dinámica dentro del capitalismo por el cual, si el rendimiento del capital está por encima del crecimiento, hay fuerzas que lo llevan a que el stock de capital en relación con el PIB sea cada vez mayor, y asumiendo que el tipo de interés se mantenga más o menos constante, se quedarán con un porcentaje cada vez mayor de la renta, de la producción del PIB, que a su vez les permitirá ahorrar más y seguir acumulando más capital? Bien. ¿Por qué Piketty considera esto nefasto? No ha salido de la transparencia, pero bueno. Básicamente porque el capital, es decir, la riqueza, se hereda. ¿Y cuál es el problema de que se herede la herencia? Que eso permite que se vaya autorreproduciendo conforme avancen las décadas y los siglos. Es decir, una vez se ha acumulado riqueza, este stock es capaz de autorreproducirse. Y por tanto, cuanto más capital haya y mayor sea la brecha entre la tasa de retorno del capital y el crecimiento económico, un mayor porcentaje de las rentas dependerán de lo que se hizo en el pasado. Y él dice, claro, los capitalistas heredan mucho y lo único que tienen que hacer es sentarse, recibir rentas, reinvertirlas, y cada vez van siendo más ricos. Por tanto, un señor puede ser un inútil absoluto y tener rentas del capital, y se va quedando con partes crecientes del stock de capital del PIB de una economía, y en cambio otro señor puede ser un genio y, como solo tiene rentas del trabajo, bien, gana dinero, pero relativamente menos que el que tiene un stock de capital muy grande. Entonces dice, las sociedades modernas se basan en la meritocracia. Y claro, ¿tiene mérito que un señor, solo por sentarse encima de lo que ha heredado, tenga más renta que un señor que es un genio y que contribuye a generar mucha riqueza? Parece que no. Entonces dice, la acumulación de capital tiende a minar o socavar las bases de la sociedad meritocrática sobre las que se basan las democracias modernas. Y esto además es especialmente preocupante en términos de desigualdad, porque aunque más capital no significa más desigualdad, imaginad que todos aquí tenemos la misma cantidad de capital, pues todos seríamos perfectamente iguales. Pero él constata que históricamente el capital, la propiedad del capital, está mucho más desigualitariamente distribuida que las rentas del trabajo. Un poco lo que ha comentado antes José Ignacio del Castillo. Por ejemplo, en Estados Unidos, país al que él califica de país de alta desigualdad, el 1% más alto, como comentábamos, tiene entre el 12-13% del PIB. En cambio, tiene entre el 35% y el 40% de todo el stock de riqueza. Bien, pero es que el 10% más rico tiene el 35% del PIB, de la renta, de la producción anual, y en cambio el 70% de la riqueza. ¿Bien? Veis que la concentración es mucho más abismal. O vayámonos al 50% más pobre, supuestamente más pobre de la sociedad. Tiene el 25% del PIB y solo el 5% de toda la riqueza. Entonces, veis que la brecha la desigualdad dentro de la distribución del capital es mucho más acusada. Por tanto, ¿qué pasará si el capital cada vez se va acumulando más y va explicando un porcentaje cada vez más grande de la distribución de la renta? Que la distribución de la renta sea cada vez más desigualitaria. Bien, entonces, su propuesta, la propuesta de Piketty, ¿cuál es? Crear un impuesto global sobre la riqueza. Un impuesto global sobre la riqueza que él cifra en hasta el 10% del stock de capital para los 1.000 millonarios. Es decir, para la gente que tiene una riqueza de más de 1.000 millones, él llegaría a proponer hasta un impuesto sobre la riqueza del 10%, de manera que estas tendencias desigualitarias se corrijan. Bien. Esta es la tesis fundamental del libro, hay algunos detalles más, pero bueno, es lo básico. Ahora voy a exponer en tres vertientes las críticas que se le pueden dirigir al libro. Una serie de críticas se pueden lanzar contra el modelo económico que utiliza Piketty para explicar cómo funciona el capitalismo. Otra serie de críticas se le pueden lanzar a su interpretación histórica, es decir, cómo está interpretando los datos y cómo está interpretando la evolución del capitalismo en los últimos siglos. Y el tercer bloque de críticas se le pueden lanzar a sus propuestas de política económica. Bien. El principal error económico de Piketty es que adopta una perspectiva del capital que yo llamaría backward looking, frente a una perspectiva del capital forward looking. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Piketty considera que el capital que tenemos es fruto de haber acumulado mucho ahorro en el pasado. Tiene una visión. Él no dice que el capital sea dinero, eso lo tiene claro, son activos financieros, viviendas, tierras cultivables, etcétera. Pero la visión de cómo se crea y cómo se acumula el capital, si os fijáis, por la segunda ley del capitalismo era: cuanto más ahorramos, más capital hay. Es decir, tiene la visión del capital como un cerdito donde vamos metiendo moneditas y se va acumulando. Eso es un enfoque backward looking. El capital presente hoy es el resultado, el valor, mejor dicho, para que quede más claro, el valor del capital hoy depende del ahorro pasado. ¿Bien? Y esto, como ahora luego veremos, es un disparate. ¿Bien? Frente a este enfoque backward looking, ¿cuál deberíamos adoptar? Un enfoque forward looking. ¿Qué es el enfoque forward looking? Reconocer que el valor del capital depende de las rentas futuras que esperamos que produzca el capital. Por ejemplo, si vosotros vais a comprar unas acciones, ¿de qué creéis que depende el valor de esas acciones? De lo que se espera que gane la empresa en el futuro. Es decir, de la capacidad de generación esperada de riqueza en el futuro de esa empresa, corregido porque esos beneficios son futuros, son arriesgados y por tanto no es lo mismo pájaro en mano que ciento volando. Por tanto aplicáis un cierto descuento. Es decir, si yo os digo, ¿qué preferís? ¿1.000 euros hoy o 1.000 euros en 10 años? Me diréis, 1.000 euros hoy. ¿Cuántos tendría que rebajar los 1.000 euros hoy para que preferiríais 1.000 euros en 10 años? Es decir, si os diera 500 hoy, ¿preferiríais 1.000 euros dentro de 10 años o 500 euros hoy? Bueno, pues dependería, ¿bien? Pero ahí lo que veis es que estáis descontando el valor futuro, ¿no? Es decir, no valoráis lo mismo, valoráis mucho más lo de hoy que lo del futuro, ¿bien? Entonces, cuando vais a comprar una empresa, por ejemplo, lo que os planteáis es: ¿cuántos beneficios creo que va a conseguir esta empresa o cuántos beneficios puedo lograr yo que consiga esta empresa durante los próximos años? ¿Y con qué riesgo o a qué riesgo me expongo por comprar esta empresa? Y el precio máximo que estáis dispuestos a pagar depende de esta valoración que habéis efectuado. La empresa en el pasado pudo ganar mucho dinero, pero si esperáis que no gane dinero en el futuro, por mucho capital que se haya acumulado, es decir, por mucho que se haya ahorrado, se haya reinvertido en esta empresa, por mucha historia que tuviera, no valdrá nada, o prácticamente nada. Un caso muy claro y muy sonoro o sonado en el último año fue el caso de Kodak. Kodak fue una empresa que lo fue todo en la fotografía y fue una de las empresas con mayor estabilidad, más punteras, con más ganancias durante la década de los 60, 70. Bien. Kodak quebró. Kodak tenía muchos bienes de capital, tenía muchos activos. ¿Creéis que esos activos valían lo mismo en los años 60, 70 u 80 que cuando empezaron a aparecer las cámaras digitales, le empezaron a disputar el mercado a Kodak y por tanto los beneficios que se esperaba que generaran esos activos se desplomaron? ¿O vale lo mismo una empresa que está quebrada que una empresa sin quebrar? Que una empresa que se... Es más, ¿creéis que vale lo mismo Kodak después de quebrar o una vez anunciado la quiebra, es decir, anunciado que no va a tener beneficios futuros suficientes, o una startup como Facebook, que prácticamente es, o como Google, que es un garaje y que lo único que tiene son perspectivas y expectativas de beneficios futuras, es decir, que no tiene prácticamente activos, tienes un garaje y dos ordenadores? ¿Qué creéis que vale más? ¿Kodak quebrada con edificios, muchos activos, también muchas deudas, etcétera? ¿O Google nada más crearse y con ya un cierto protocolo de búsquedas bastante desarrollado, etcétera? Google valía muchísimo más. Y de hecho, cuando se vende en el mercado, se observa. Por tanto, el valor del capital no depende de lo que se haya hecho en el pasado. Depende de lo que se espera que se vaya a hacer en el futuro. Por tanto, y si volvemos a la anterior, Piketty considera que beta, es decir, el capital y el tipo de interés, determinan alfa, es decir, el porcentaje de renta que los capitalistas tienen sobre el total del PIB. Pero es al revés. Son las rentas de los capitalistas y el tipo de interés los que determinan el valor del capital. Es decir, si un negocio se espera que vaya a tener muchas rentas, el valor del capital, aunque no se invierta nada, aumentará. ¿Bien? Y al contrario, si tú inviertes mucho y con eso no consigues aumentar las rentas que esperas generar en el futuro, estarás dilapidando esa inversión y el valor del capital no aumentará. Kodak se podía poner a invertir todo lo que quisiera y a pedir préstamos para invertir. Pero si no consigue reorientar su modelo de negocio para volver a generar beneficios futuros, es decir, valor para el consumidor, todo lo que ha invertido lo ha destruido. No vale nada. En cambio, Google puede no invertir nada y simplemente por el crecimiento de los beneficios futuros derivados del modelo de negocio que ya tiene, puede ir creciendo en valor. Bien. Y justamente también por esto, es decir, al final, ¿vuestra riqueza de qué depende? Esta es la idea clave. ¿Vuestra riqueza de qué depende? De las rentas que seáis capaces de generar en el futuro. El valor de un activo depende de las rentas que ese activo sea capaz de generar en el futuro. ¿Bien? Y por eso justamente, cuantos más activos se manejen, más difícil es seguir aumentando las rentas que vas generando. Esto ya por un problema de información prácticamente. Es decir, si tenéis que producir rentas y beneficios en multitud de industrias, vuestro conocimiento va siendo limitado, vuestra capacidad de control y de cálculo va siendo más limitada, y por eso, cuanto más rica es una persona, más tienden sus rendimientos a la media. Lo que explicaba un poco el otro día Pablo. Es decir, Warren Buffett ya saca los rendimientos del mercado. En el extremo, si se quedara con todo el mercado, ¿cuál sería el rendimiento de Warren Buffett? El medio del mercado. Bien. Si invirtiera un poquito mejor que todos los otros inversores juntos, lo cual es muy dudoso, porque cada vez es más complicado invertir bien adicionalmente, pues quizá aumentara un poquito la rentabilidad. Pero en general tendería a la media. Bien. En cambio, si tú compras porciones muy pequeñitas de capital y te encuentras con un Google, con un Facebook, etcétera, obtienes rendimientos astronómicos. Bien. Bien, ¿esto qué implica? Implica que no existe ningún automatismo en la conservación de la riqueza. No por el hecho de ser ricos, seguiremos siendo ricos en el futuro. El valor de la riqueza no se nos puede garantizar, porque depende de las rentas que se espere, ni siquiera de las que vayamos a generar, de las que se espere que vayamos a generar. Obviamente no conocemos el futuro, por tanto, todos son estimaciones. Por tanto, si un patrimonio deja de generar rentas, ese patrimonio pierde prácticamente todo su valor. Hay una frase de uno de los Rothschild que es muy elocuente. Dice lo siguiente: estaría contento si pudiera transferir a mis descendientes, a mis herederos, una cuarta parte de mi riqueza actual. Esta frase que indica que considera tremendamente complicado conservar la riqueza que actualmente tiene conforme pasa el tiempo, y que se conformaría, que firmaría, si a sus descendientes les llegara un cuarto de lo que tiene hoy. Y me diréis, bueno, tampoco es tan complicado mantener la riqueza. ¿Cuántas amenazas veis a la conservación de la riqueza? ¿Qué amenazas se os ocurren que pueden minar la riqueza que tenéis actualmente? Muchos. No adaptarse a los cambios. Una es no adaptarse a los cambios. ¿A qué cambios? Cambios tecnológicos. Cambios en el gusto de los consumidores. Cambios en la aparición de nuevos competidores. Cambios en las regulaciones estatales. Es decir, te sale una norma que te dice, no puedes seguir operando y has perdido todo tu capital. ¿Qué más? Impuestos. ¿Impuestos sobre qué? Impuestos sobre plusvalías, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre sucesiones y donaciones. Por tanto, la transferencia es complicada. Otro impuesto que no se suele pensar como impuestos, la inflación. A menos que batas con el retorno del capital la inflación, cada vez tu capital va valiendo menos. Más. Guerras y catástrofes naturales. Movimientos revolucionarios, que se lo pregunten a los de la Rusia pre-revolución de 1917. Ciclos económicos, que serían decisiones de inversión, o malas decisiones de inversión simplemente. Y nacionalizaciones no revolucionarias. Es decir, llega Pablo Iglesias, llega Hugo Chávez, llega Mitterrand y comienzan a nacionalizar, comienzan a expropiar. Por tanto, la conservación de la riqueza no es tan sencilla, sobre todo cuando tienes un patrimonio abultado y te colocas, bueno, y primero, tienes mucha riqueza que tratar de transferir, expuesta a muchos peligros, y además te colocas en el punto de mira de la gente envidiosa que te quiere rapiñar. ¿Bien? Ahora, también la multiplicación de descendientes. Y la multiplicación de descendientes, sí, efectivamente. Eso Piketty también lo... Porque da la sensación de que solo tienes un hijo y ese hijo lo coge todo. Sí. Lo normal es que de una familia de estas más 200. Sí. Sí, efectivamente, cuanto más crecimiento demográfico hay, más se subdivide la riqueza. Vale, ahora os voy a proponer un ejercicio, porque Piketty considera que la transferencia de la riqueza es muy sencilla, considera además que cuanto más rico eres, más retorno del capital puedes sacar, y él lo ilustra con la lista de Forbes. Él da una mirada por encima de la lista de Forbes y dice que los ricos que había hace unos años siguen siendo básicamente los mismos que ahora, que muchos de ellos son descendientes de ricos anteriores, por ejemplo los herederos de Walmart, y que por tanto es muy sencillo transferir la riqueza. Contestad solo los que no hayáis leído obviamente mi artículo, porque si no, no tiene gracia. El hombre más rico del mundo en el año 87, el año 87 es un año importante porque es el primer año en el que se elabora la lista de Forbes. Por tanto, es la referencia que podemos tomar. Son aproximadamente casi 30 años, 27 años, 28 años, y bueno, pues ya una generación y media ha pasado. Bien, ¿cómo ha cambiado la distribución de la riqueza en el top 10 de los más ricos del mundo en aquel momento? Fijaos en lo conocidos que son estos ricos del año 87, os sonarán a todos sus nombres. El primero de ellos es un japonés que se llama Yasuaki Tsutsumi. ¿Bien? Tenía en dólares del año 87 $20,000 millones. ¿Cuánto creéis que tiene hoy? En dólar equivalente en dólares del año 87, es decir, la inflación le come poder adquisitivo. ¿Cuánto diríais que tiene hoy? ¿En dólares constantes o en...? Sí, en dólares constantes. Es decir, si tenía 20.000 dólares del año 87, ¿cuántos tiene hoy del año 87? 15. ¿15.000? ¿Decís por ahí? ¿Qué más? ¿Alguien más? Si hubiese hecho lo de Piketty, 50.000. Sí, más todavía, sí. ¿Cuánto creéis que tiene? ¿1.000 millones? ¿Cuánto? Mil millones. Bueno, tiene 680 millones. Es decir, una pérdida del 96%. De hecho, ya no aparece ni en la lista de los 1.000 primeros de Forbes. El segundo, otro japonés, Taikichiro Mori. Tenía un patrimonio de 15.000 millones de euros. ¿Cuánto creéis que les ha quedado a sus herederos? Que además eran dos, es decir, se va subdividiendo, pero bueno. No, este un poco más. 3.000 millones. Es decir, una pérdida del 80%. Del tercero y del cuarto... ¿A qué se dedicaban sus japoneses? Construcción, sobre todo. Piensa que es la época de la burbuja inmobiliaria. Por eso también he comentado que los ciclos económicos y las burbujas destruyen capital. Del tercero y del cuarto también eran japoneses. E imaginad los ricos que deben ser hoy, que no he encontrado ni siquiera referencias en Google. Ni rastro. Es decir, literalmente están desaparecidos del mapa. Bien, el quinto era un saudí, Salim Ahmed bin Mahfouz, que era banquero. Tenía un patrimonio de 6.200 millones de dólares. ¿Cuánto creéis que le dejó a su heredero? Deudas. No, a este le fue algo mejor que a los anteriores. Le quedaron 1.700 millones, solo perdió el 72%. Sexto, los hermanos Roisig. Tenían un patrimonio de 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto creéis que les dejaron a sus herederos? Que de nuevo aquí se va subdividiendo, pero bueno, en agregado. No, a estos les fue muy bien. 12.200 millones, es decir, duplicaron su patrimonio. ¿Sabéis a cuánto equivale esto en rendimiento medio anual real? Es decir, ¿qué retorno sacaron sobre el capital? Porque Piketty dice que la media es del 7% anual, que es verdad. Y dice que los ricos, como son más ricos, pueden sacar más del 7%. Duplicar en estos años, ¿a cuánto creéis que equivale? 2,7%. Es decir, estos que les fue tan bien, sacaron un 2,7%. En el séptimo lugar estaban los hermanos Reichmann, 6.000 millones de dólares. ¿Sabéis cuánto les queda a sus herederos? Bueno, esto es todavía más sonado. En el año 92, estos hermanos lo perdieron todo. Se declararon en bancarrota. Les quedaron, después de liquidar todas sus deudas, etcétera, 100 millones de dólares. Y desde el año 92 han logrado reconstruir su fortuna hasta casi 1.000 millones. Es decir, Piketty diría que esto no tiene mérito, porque esto es automático. No tiene mérito tampoco perder el 99% ni multiplicar luego por 10. Pero bueno, si tomamos 6.000 millones frente a 1.000 millones, es una pérdida del 84% de su patrimonio. En el octavo lugar nos encontramos con otro japonés, Yoshihiro Iwasaki, 5.600 millones de dólares. ¿Y cuánto estimáis que le quedaba a su heredero? 2.800 millones. Pérdidas del 50%. Es decir, bueno, está mal, ¿no? Transfiere la mitad. Bueno, Rothschild decía que un cuarto, o sea que, bueno, lo han hecho muy bien. En el noveno está Kenneth Roy Thompson, que tenía un patrimonio de 5.400 millones. Este quizá os suene, y a este sí le ha ido bien. Es el dueño de Thomson Reuters, la parte de Thomson. Es un canadiense que ha conseguido tener hoy un patrimonio de 9.300 millones de dólares. Pero aún así la tasa de retorno es del 2,9%. Es decir, muy, muy alejada del 6,8%, porque aquí pensad que además cada décima es muchísimo. Entonces estamos hablando de una diferencia abismal. Y en décimo lugar está otro japonés, Keizo Sagi, que tenía 4.000 millones de dólares en el año 87 y hoy tiene el equivalente a 4.600. Es decir, un rendimiento medio del 1,1%. Por lo tanto, lo que vemos Es que la mayoría... Bueno, primero que no conocéis a nadie, es decir... los más ricos... Entre los más ricos no hay ninguno de estos. Como mucho han aspirado a conservar una parte, en general muy, muy pequeña, de su patrimonio, en términos porcentuales, claro. Si uno me dice, no, es que tienen 1.000 millones, claro, es mucho, pero es que partían de 20.000, de 15.000, y lo que hay que mirar es la evolución porcentual, la tasa de variación. Bueno, pues la tasa de variación en general han sido pérdidas por encima del 50%. Y los que han sido más perspicaces y han logrado conservar y ampliar su patrimonio, lo han rentabilizado por debajo del 3%. Imaginad lo complicado que es mantenerse en el mercado y conservar ese patrimonio. Y en cambio, los ricos de hoy, los super ricos de hoy, son jóvenes, bueno, eran jóvenes, o muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando esta gente era multimillonaria. El caso más conocido será Zuckerberg, pero también los creadores de Google o incluso el propio Bill Gates. Bill Gates estaba trabajando en un garaje, no tenía ni un euro, bueno, pues la renta de su familia, vamos, pero que no era una familia potentada en el top 0,01% cuando esta gente aparecía en la lista de Forbes. Y hoy esta gente no aparece en la lista de Forbes y Bill Gates, Zuckerberg, Larry Page, Brin, etcétera, sí figuran en la lista de Forbes. ¿Quiénes serán los ricos de los próximos 30 años? Pues podríamos repetir este ejercicio, pero muy probablemente muy pocos de los que hay hoy estén dentro de 30 años. Bill Gates es el hombre más rico del mundo. Como Google se coma Microsoft, o como Facebook, o como Apple, se coma Microsoft, Bill Gates pierde prácticamente todo su patrimonio. Es decir, Bill Gates, la riqueza de Bill Gates solo tiene una carta, que es Microsoft. Bueno, tiene más, está diversificando, pero no puede diversificar todo su patrimonio. Es decir, la parte del león es Microsoft. O sea, él está listo que desde que salió a cotizar Microsoft lleva vendiendo todo. Sí, pero que acciones. Sí, pero que aún así no puede hundir el, es decir, no puede desprenderse de todo y liquidar el valor de y desplumar el valor de la acción. Entonces, obviamente conseguirá conservar algo, pero pensad que también, bueno, voy muy rápido. Vale, entonces, ¿por qué es posible que R dentro del capitalismo, la tasa de retorno del capital, sí se ubique por encima de la tasa de crecimiento sin que haya una acumulación continuada y explosiva del capital? Pues por cuatro motivos. Primero, no toda la renta se ahorra. Por tanto, imaginad que se rentabiliza el 5, pero solo se reinvierte el 15. Pues eso te da para mantener el capital, no para ampliarlo. Luego, aunque se ahorre toda la renta, no toda ella es inversión exitosa que genera nuevas rentas. Tercero, aunque todas las inversiones fueran exitosas y generaran nuevas rentas, parte de esas rentas podrían ser absorbidas por el factor trabajo. De hecho, si me da tiempo luego comentaré, el aumento de la desigualdad en Estados Unidos, pese a todo este modelo complejo de Piketty, y él mismo lo admite, no se debe a la evolución de las rentas del capital, se debe a la evolución de las rentas del trabajo. ¿Eso qué significa? Que toda la reinversión que se ha producido en Estados Unidos, parte de esa reinversión se ha traducido en mayores rentas de personal muy cualificado. Es decir, el Real Madrid puede reinvertir muchísimo y puede ganar muchísimo dinero, pero gran parte de su dinero se lo queda a Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo tiene inversiones, pero esa renta es una renta del trabajo. ¿Bien? Por tanto, aunque todas las inversiones fueran exitosas, parte de las nuevas rentas se las puede quedar el trabajador si es el que más ha contribuido en relación con el capital a generar esas rentas. Y cuarto motivo, aunque todas las rentas, aunque todas las nuevas inversiones fueran exitosas y todas las rentas generadas fueran a parar a los capitalistas y no a los trabajadores, parte de las inversiones exitosas pueden destruir otras inversiones exitosas en el pasado. Imaginad que el dueño de Mercadona reinvierte al 8, al 9, al 10%. ¿Eso significa que esa es la reinversión o el aumento neto del capital de la economía? No, porque muchas tiendecitas de barrio, por ejemplo, o incluso grandes empresas, Carrefour, etcétera, les estaría comiendo su mercado. No es que se mantenga la inversión de Carrefour y además el 10% de la de Mercadona. Por tanto, un capitalista puede ganar rentas y propiedad a costa de otros capitalistas. Bien, hasta aquí los errores del modelo económico. Luego tenemos errores en la interpretación histórica. Aquí tenéis el gráfico de Piketty, que este gráfico creo que es muy útil, donde representa el crecimiento económico desde el comienzo de la humanidad, el crecimiento económico anual desde el comienzo de la humanidad, hasta la actualidad. Veis que el crecimiento económico está sistemáticamente, el mundial, por debajo del 4%. Y aquí tenéis el tipo de interés, que es la tasa de retorno del capital, y veis que está entre el 4 y el 5%. Bien. Aún tomando que desde el año cero, desde el comienzo de la humanidad, la economía ha crecido a este pico, que veis que obviamente no lo ha hecho, es decir, al 4%, asumimos un crecimiento económico del 4% anual desde el comienzo de la humanidad, y que el tipo de interés ha estado desde el comienzo de la humanidad en el 4,5, veis que durante buena parte ha estado en el 5 y por encima del 5, pero bueno, tomemos R 4,5, crecimiento económico 4. Bueno, según estos datos, beta debería ser de 15.000. ¿Sabéis en cuánto está beta hoy? En 6. Por tanto, hay una pequeña diferencia. En realidad tendría que ser mucho mayor, del orden de varios miles de millones. Bien, pero he tomado los supuestos más conservadores. Bueno, en los supuestos más conservadores, según este gráfico, debería ser de 15.000 y es de 6. Esto es a lo que conduce el modelo de Piketty, que obviamente es falaz. Por cierto, este gráfico, como nota curiosa, sí es muy útil para tumbar las ideas de Keynes y de Marx de que la tasa de retorno dentro del capitalismo es decreciente. Veis que la tasa de retorno dentro del capitalismo se mantiene estable en el 4 o 5% desde el origen de la humanidad. ¿Por qué? Porque la tasa de retorno no depende únicamente de la productividad marginal del capital, sino de la preferencia temporal y de la aversión al riesgo. Simplemente como nota curiosa. Bien. Aquí veis la evolución de beta. ¿Qué era beta? Acordaos, era el stock de capital en relación con la renta. Es decir, es una especie de stock de capital ponderado por la renta. Bien, veis que hasta principios del siglo XX el stock de capital es que no aumenta. Está constante tanto en Inglaterra como en Francia en 7. Está anclado en 7. Luego, con las guerras mundiales, las expropiaciones, las revoluciones, las inflaciones, los impuestos extraordinarios, etcétera, la Gran Depresión, etcétera, se hunde mucho el stock de capital y luego vuelve a aumentar, pero ya desde los años 20-30. Esto no es una cosa de Reagan ni de Thatcher, es un fenómeno que se reproduce desde los años 20 o 30, bueno, desde los años 30. Y claro, esta tendencia al alza es lo que lleva a Piketty a decir: esto es imparable, etcétera. Pero si estuvo 3 siglos o 2 siglos estancado y luego cae, pero por malos motivos. Pero lo ideal sería, bueno, que se mantenga ahí, ¿bien? Y además veis que es una tendencia que no solo es Francia o Inglaterra, también tenéis lo mismo hasta comienzos del siglo XX en Alemania, en Estados Unidos, como estuvo menos expuesto a revoluciones y a guerras en su propio territorio, inflaciones, etcétera, se mantiene más o menos constante durante toda la historia, bueno, durante toda la historia americana, y en Canadá 3/4 de lo mismo. ¿Bien? Por tanto, no hay una tendencia explosiva a que el capital pese más que la renta. ¿Bien? Es el primer error, es decir, el primer error de interpretación histórica, que si cogemos un modelo y lo trasladamos a la historia nos dan unos datos que no casan con la realidad. Segundo error. Es muy importante fijarse en el cambio que ha habido en la composición del capital. Y cambio en dos elementos. El primero, hemos pasado de formas del capital. Esto es tierra cultivable, viviendas y empresas. Y de nuevo, tierra cultivable, viviendas y empresas. Lo primero que veis es que el valor de la tierra cultivable se ha desplomado. Es decir, no explica nada. Esto se lo podéis comentar a todos los georgistas que dicen que hay que colectivizar la tierra para enriquecernos, etcétera. De la riqueza actual dentro del capitalismo, la tierra cultivable no explica nada. Equivale a 2 semanas de renta. Nada. Pero, sobre todo, me interesa. Hasta la emergencia del capitalismo, que es cuando comienza el declive fuerte de la tierra, ¿cuáles eran las dos fuentes esenciales de riqueza? Eran la tierra y ciertos negocios. ¿Por qué se caracterizaban esos negocios? Por tener numerosos privilegios gremiales. Por tanto, estamos hablando de dos formas de riqueza que sí eran muy fácilmente transferibles. ¿Por qué? Porque tenían privilegios gubernamentales o eran formas de producción muy simples. La tierra, pues bueno, es cultivar con las técnicas que haya y ya generar rentas si hay buen clima. La composición del capital aquí es mucho más compleja. Son negocios que dependen esencialmente del conocimiento, de la capacidad empresarial o incluso la vivienda, También depende mucho de dónde la construyes, de con qué materiales la construyes, de las ciudades en las que se queda, en las que no. Por tanto, Piketty no valora adecuadamente el cambio en la forma orgánica del capital. Hemos pasado de formas muy simples y donde sí que era muy fácil dejarlo en herencia, y probablemente de ahí venga todo el rencor a la clase rentista, a una sociedad donde el capital es muy, muy, muy difícil de transferir, porque depende de las aptitudes personales, no del capital acumulado en el pasado. Y segundo, pese a todo lo que dice Piketty, la concentración del capital en términos históricos se ha reducido. Fijaos, aquí tenéis el porcentaje de riqueza nacional que tiene el 1% y el 10%. Veis que a partir de 1910, ese capital cae 20 puntos sobre el total. En el año 1910, el 10% en Europa y en Estados Unidos tenía en torno al 80 o al 90% de toda la riqueza. Hoy tiene entre el 60 y el 70, y sí, ha repuntado un poquito, pero muy poquito. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe sobre todo, si os fijáis, a que la vivienda está ganando peso dentro de la riqueza total. ¿Y la vivienda es un activo de quién? De las clases medias. Y de hecho, fijaos lo que dice Piketty, en una frase que está ahí un poco perdida, etcétera, dice: que no haya ninguna duda, el crecimiento de la clase media patrimonial ha sido la principal transformación estructural de la distribución de la riqueza en los países desarrollados durante el siglo XX. Es decir, la diferencia en la distribución de la riqueza en el siglo XX ha sido que las clases medias se han vuelto capitalistas y se están volviendo cada vez más capitalistas. Que el capital no está concentrado solo en una élite con capacidad para ahorrar, sino que se ha ampliado la capacidad para ahorrar e invertir a las clases medias, y estas se están convirtiendo en capitalistas. Y estas clases medias, además, están empezando a dejar herencias a sus hijos, y con eso están empezando a transferir la riqueza intertemporalmente. Dice Piketty, por ejemplo: la gente joven nacida en los 70 y en los 80 ya están experimentando en cierta medida el importante papel que la herencia está volviendo a jugar en sus vidas y en las vidas de sus amigos. ¿Creéis que es irrelevante que vuestros padres os dejen una casa en propiedad? Desde luego que no. ¿Sería mejor que nos la dejaran para que todo fuera más igualitario? Desde luego que no, porque entonces no tendríais nunca la posibilidad de acceder a la riqueza. Y luego, como os comentaba, el tercer error en la interpretación histórica de Piketty es que el aumento de la desigualdad desde los años 70, con todos los matices que ha explicado antes José Ignacio, no se debe a las rentas del capital, se debe a las rentas del trabajo. En 1929, la renta principal del 1% más rico de Estados Unidos era la renta del capital. Hoy, las rentas del capital solo son la principal fuente de renta para el 0,01%. Las rentas del trabajo explican 2/3 del aumento de la desigualdad. Por tanto, todo este modelo súper complejo de Piketty diciendo que el capitalismo tiende a la desigualdad por la acumulación de capital, y al final resulta que la desigualdad que ha habido se explica por rentas del trabajo, no por rentas del capital. Bien, y vamos ya, último punto, los errores de sus propuestas económicas. Como digo, Piketty desea crear un impuesto global sobre el capital progresivo entre el 2 y el 10% del capital. La finalidad de este impuesto, muchos podéis pensar, bueno, es coger riqueza, redistribuirla, que las clases pobres mejoren, etc. Piketty es consciente de que esto no funciona. Piketty dice que la finalidad de este impuesto sobre la riqueza no es que los pobres se vuelvan más ricos, es que los pobres se vuelvan más pobres. Porque él reconoce, perdón, que los ricos se vuelvan más pobres. Él reconoce que la recaudación por este impuesto sobre la riqueza sería del 2% del PIB o algo así, es decir, nada. Pero dice, si impedimos que los ricos se vuelvan más ricos, la igualdad aumenta, claro, es decir, la finalidad es destruir riqueza. Pero es que, además, él incluso llega a llamar al rentista un enemigo de la democracia, para que os fijéis la dosis de radicalidad. Pero es que en realidad todavía es peor. Él estima un 2% de recaudación asumiendo que puede extraer directamente la riqueza. ¿Pero vosotros creéis que si el gobierno de Estados Unidos nacionaliza Facebook, el valor de Facebook se mantiene? mañana no vale nada. Por tanto, ¿por qué? Y Zuckerberg probablemente se vaya a otro lado y monte otra cosa. Bien, o surja otra, o no sea Zuckerberg, pero surgirá otra red social que acaparará todo ese valor. O si Google quita de en medio a los dueños de... Perdón, el gobierno quita de en medio a los dueños de Google y se pone a sustituir a los ingenieros de Google por funcionarios, etc. ¿Vosotros creéis que Google mantendría su valor? No valdría nada. Y esos ingenieros irían a otro lado y crearían otra cosa. Y lo mismo con Apple y lo mismo con las grandes empresas. Por tanto, es muy difícil, por no decir imposible, que el gobierno extraiga valor nominal del capital. Y Piketty cuenta que sí puede, pero es que aun pudiendo, que no puede, solo recauda el 2%. Por tanto, la finalidad no es redistribuir la riqueza, sino destruir la riqueza. Y destruir la riqueza, porque, además, pensad, imaginad que valoramos una caña de pescar en 1000 pescados, porque decimos, bueno, esto es lo que puede sacar en los próximos años y vamos pescando, etcétera. ¿Vosotros creéis que si troceamos en 10 trozos la caña de pescar y redistribuimos esos 10 trozos, cada trozo nos permitirá conseguir 100 pescados? Hemos destruido la caña de pescar, eso ya no vale para nada. Por tanto, no podemos traer las rentas del futuro al presente y redistribuirlas, porque son rentas que todavía no existen. El valor del capital es una valoración actual de lo que se producirá en el futuro, no producción futura que ya esté disponible. Y por último, si toda la tesis de Piketty fuera cierta, es decir, si fuera verdad que la rentabilidad del capital sistemáticamente estuviese por encima de la tasa de crecimiento económico, ¿cuál creéis que sería la propuesta política más inteligente ahora mismo? No el impuesto global sobre la riqueza. Bueno, incluso mejor, privatizar las pensiones. Permitir que los trabajadores se incorporen a ese motor fundamental del capitalismo, que es que la tasa de retorno va sola y incrementa su retorno sistemáticamente. Pero, qué casualidad, Piketty valora la privatización de las pensiones y fijaos qué dice. A la hora de comparar los méritos del sistema de reparto y del sistema de capitalización, hay que tener en cuenta que el retorno del capital resulta extremadamente volátil. Sería muy arriesgado invertir todos los ahorros para la jubilación en los mercados financieros globales. El hecho de que R sea mayor que G como media no significa que eso sea cierto para toda inversión individual. Es decir, después de habernos dicho que está chupado, que es facilísimo ser capitalista, que vas a consentarte encima del capital, dice, no, pero esto si lo hace un trabajador igual lo pierde todo. Por tanto, no es tan sencillo. Y si no es sencillo y la reinversión del capital tiene dificultades extremas, ¿cómo dice que ser capitalista no tiene mérito? ¿Cómo dice que las rentas que genera el capital no dependen del mérito? Claro que dependen más que del mérito, del éxito que tenga el capitalista a la hora de invertir, reinvertir y mantener en activos correctos el capital invertido. ¿Bien? Por tanto, como conclusión, el libro de Piketty es un mal modelo económico porque no entiende adecuadamente la relación entre capital y renta. No es que el valor del capital genere la renta. Si vosotros tenéis un terreno de 100.000 y la tasa de retorno es del 10%, no produce cosechas de 1.000. El valor de un terreno es 10.000 porque produce cosechas de 1.000 y se descuenta al 10%. ¿Bien? Por tanto, la relación es: el valor del capital depende del valor de la renta, no el valor de la renta depende del valor del capital. Segundo, es una mala interpretación histórica porque no valora adecuadamente la emergencia de la clase media patrimonial y el cambio en la composición del capital, desde formas de riqueza muy simples a formas de riqueza muy complejas, y sus recomendaciones políticas, si las entiende, si entiende que sus recomendaciones políticas solo sirven para destruir riqueza, para volver a un país más pobre, pero no le importa porque la desigualdad es un mal contra la democracia, dice, con el que hay que acabar. Muchas gracias. Un par de preguntas. ¿No crees que también haría falta un ataque, digamos, filosófico de por qué es mala la desigualdad y por qué es buena la igualdad? ¿No crees que Sí, lo que pasa es que el libro de Piketty realmente no entra en filosofía política. Entonces, sí, se puede hacer ese ataque, pero que no es un ataque a los argumentos expresamente expuestos en el libro. Evidentemente, la desigualdad basada en el mérito o basada en el éxito, es decir, en la capacidad de generar riqueza para los demás, no es mala. Una persona que tiene mucha renta lograda a través del mercado y no por privilegios estatales es una persona que ha generado muchísimo valor para los demás, lo que decía antes José Ignacio. Es decir, le damos un poquitín, unos euritos cada uno de nosotros a una persona, a Bono o a cualquier grupo o a cualquier club de fútbol o a cualquier gran empresa, Apple, etcétera, y claro, esa empresa acumula unos beneficios tremendos, pero es porque todos valoramos mucho los servicios que nos está ofreciendo. Eso permite a un par de personas vivir extraordinariamente, pero porque lo que hacen de alguna manera es concentrar toda la felicidad o todo el bienestar que ellos han generado dispersamente. Es un intercambio recíproco. Lo que pasa es que como solo unos pocos hacen que muchísimos vivan muy bien, pues esos muy pocos viven también muy bien. Que está internalizado en nuestro cerebro que la igualdad es... Sí, bueno, es que está diseñado el cerebro para que pensemos que la igualdad es buena, sí. Evolutivamente se ha diseñado así. En la conversación que has hablado, que tenemos al principio, el capital no depende del ahorro, o el capital es una de las figuras, esa que tienes que tratar con el pecho, cuando puso los gráficos de las proporciones de la renta, sí. O sea, si quieres una tierra, te daba una seguridad futura. Sí, sí. Sí, bueno, su error o en general, como he dicho, los prejuicios contra los rentistas, yo creo que en gran medida sí dependen de eso. Es decir, que si tú tenías un trozo de tierra o tenías ciertas empresas protegidas por las normas consuetudinarias o por edictos estatales, claro, tú eso lo podías. Es como legar hoy una patente, ¿no? Pues en general. Si no hay nuevas patentes que la destrocen, etcétera, y ahí el nivel de innovación antes del capitalismo, es decir, antes del siglo XIX, era muy lento, muy escaso, etcétera, pues claro, sí, tú más o menos eres capaz de transferir, digamos, esa posición social, casi estamental, que tenías dentro de la sociedad, pero hoy no, hoy desde luego no puedes hacerlo. Pero claro, eso no lo he comentado, es que fijaos, ¿cómo puede decir este señor que es muy fácil ser capitalista con los cambios brutales en los tipos de riqueza que hay? Es decir, un señor que era terrateniente y que dice, no, yo soy capitalista y voy a seguir siendo terrateniente y mis hijos van a seguir siendo terratenientes. Pues fijaos el empobrecimiento que ha experimentado. Y ya no estoy valorando los cambios internos, porque aquí pues, los capitalistas que hay aquí no son los mismos que hay aquí. Los que hay aquí a lo mejor se han arruinado y los de aquí han nacido hace dos semanas. Exacto, sí, el capitalismo logra que su tesis no sea cierta, y él ataca al capitalismo imponiéndole un prisma analítico que es propio de economías no capitalistas. Eduardo. Yo quería preguntar, o sea, en su esquema, digamos, ¿qué papel juega la prosperidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene la prosperidad para Piketty? Porque de la exposición y un poco de lo que he podido entender, en su análisis económico, en su falta de respeto a la empresarialidad, todas esas cuestiones, pero parece que sus medidas de política pública, el objetivo principal que tienen sus medidas de política pública es la consecución de la igualdad. O sea, pone la igualdad como fin en sí mismo y como un sinónimo de bienestar, ¿no? Pero o sea, él tiene sobre la prosperidad o sobre... No, es que él eso no lo analiza. Él lo que dice es, la desigualdad socava las bases meritocráticas de la democracia y por tanto eso es un problema que hay que erradicar. Pero es que, fijaos, un impuesto del 10% sobre el capital significa que a menos que tú logres una tasa de retorno por encima del 10%, en 10-12 años, aunque seas una empresa bastante buena, que genere un 8 o un 7%, ha sido nacionalizada. Bien. Sí. En la medición de R, supongo que es normal que salga relativamente alta porque es que las inversiones que han salido mal no aparecen en la muestra. Claro. Es decir, este es el lógico. O sea, cuando algo quiebra, ya no se mide todo lo que se canta. La rentabilidad negativa desaparece, o por lo menos se da hacia casos que han salido bien. Sí, sí. Entonces, es normal. Es un sesgo del superviviente, sí, sí. Yo lo que creo que esto te lo había leído a ti, me corrijo si me equivoco, pero creo que es uno de los mayores clientes que se puede hacer, es que cuando se calcula R, se tienen en cuenta cosas que luego uh-huh. no se calculan en el PIB. Por lo tanto, sí. no tiene sentido que se diga que las rentas del capital van a ser las comeras del trabajo cuando parte del R no está contenido en el PIB. Sí, eso es una crítica un poco más compleja. Él al final lo mide de las dos maneras, pero en su análisis asume... Es decir, él mide R incluyendo las plusvalías del capital. Que R se ha de medir incluyendo las plusvalías del capital. Pero cuando quieres utilizar R para hacer la transformación desde el capital a las rentas del capital, las rentas del capital son una parte del PIB. Y esa parte del PIB no incluye las plusvalías del capital. Incluye solo dividendos, intereses, etc. Por tanto, si tú estás inflando R por las plusvalías del capital, que financieramente hay que hacerlo, no digo que no, pero lo intentas utilizar como criterio de distribución de la riqueza, de la renta, perdón, claro, te va a salir datos disparatados. Es más, es que si la parte de R, que son intereses y dividendos, es menor que el PIB, debería ser el efecto contrario, que sí. las rentas del trabajo de Excel sí. Es que, por ejemplo, para que lo entendáis, imaginad que de un año para otro el valor de un piso se duplica. ¿Bien? R, pues, será el 100%. ¿El propietario de ese piso tiene mayores rentas? No. No tiene mayor porcentaje del PIB. Bien, por tanto, si decimos no, R ha sido del 100% y el valor del capital ha sido este, pues claro, te sale una cifra disparatada de rentas dentro del PIB cuando la renta no ha cambiado. Sí, has escrito que la batalla intelectual que la batalla contra la socialdemocracia, que es la batalla intelectual a largo plazo, y la batalla contra Podemos, ajá. todo lo que representa, la batalla por la supervivencia a corto plazo. Pero en el fondo no estamos ante la misma batalla, que son diferencias muy de grado entre unas ideas u otras, y que es la misma batalla. Sí, bueno, es que Piketty está a caballo entre los dos, efectivamente. No, yo lo que he escrito es que la batalla contra, pues no sé, la socialdemocracia sueca, modelos de Estado aparentemente exitosos, es una batalla intelectual de largo plazo para reemplazar el Estado socialdemócrata por un Estado mínimo, chiquitito, o por incluso el no Estado. En cambio, la batalla contra pues todo el proceso prerrevolucionario que tenemos prácticamente es una batalla por la supervivencia a corto plazo. Suecia no pone impuestos del capital sobre el 10% del PIB, ni creo que sean tan disparatados como para ponerlos, porque, por ejemplo, el número de supermillonarios per cápita, por habitante en Suecia es mayor que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ellos saben que la base de la prosperidad es que se pueda generar riqueza y no destruir ese proceso capitalista de generación de la riqueza. Piketty más o menos lo sabe, pero aún así se va a extremos disparatados. Y ya, claro, Podemos, pues no sé si lo sabe o no, pero desde luego no le importa, porque lo que quiere es llegar al poder, nacionalizar, expropiar, redistribuir lo que quede y con eso comprar votos, básicamente. Sí, José. La inflación en la rentabilidad sobre el capital, él la tiene en cuenta en función de los datos oficiales. Sí. Cualquier alteración en esa medición, que no alteraría para nada lo que es el PIB en ese momento, pondría hacia abajo la rentabilidad sobre el capital, especialmente sobre el capital en la forma de renta fija, ¿no? Porque a mí se me hace bastante cuesta arriba creer que la renta del capital de la renta fija pueda llegar a ser tan alta, ¿no? En entornos de inflación. Sí. Sí, hombre, eso a lo mejor es el motivo por el cual aquí se hunde tanto esto. Porque será es hundimiento sobre todo de patrimonio financiero, digamos. Ajá. Más o menos la vivienda, pues bueno, se va manteniendo, tal, pero claro, todo esto se... Todos estos datos, aunque hubiese variaciones de décimas... Sí, sí. Sí, no... Da una sensación de exactitud que es... Sí, bueno, claro, es que obviamente si nos vamos a... Bueno, no sé dónde está el gráfico, pero al origen de la humanidad, aquí, pues obviamente estos datos, imaginad la fiabilidad que tienen, ¿no? Pero bueno, dentro de las fuentes históricas, ha recopilado esos datos y bueno, quizá no sean tan altos, pero es relativamente verosímil que la rentabilidad del capital esté sistemáticamente por encima del crecimiento. No sé si... Ah, Ignasi quería preguntar algo. Sí, Ignasi, y cerramos. Igual es una tontería, pero tú te has entrado tanto en su figura... La motivación que tiene él es maldad o envidia, o sencillamente es una falta de información, ¿no? una mezcla de ambas? Bueno, al final tu ideología se va componiendo por muchas cosas y en parte tus análisis los orientas ya por tu historia ideológica, ¿no? Entonces, Piketty, por lo que sea, ha desarrollado una aversión a la desigualdad muy grande. Supongo que habrá intentado probar que la desigualdad es mala, que hay una amenaza hacia la desigualdad creciente, que hay que actuar políticamente contra la desigualdad. Ha orientado su estudio académico hacia eso, ha construido los datos a partir de eso. Es lo que se llama sesgo de confirmación, es decir, has ido buscando los datos que te han ido dando la razón y descartando los que te la quitaban. Ya has construido un modelo económico al final que te permite dar la razón, aunque al final explique muy, muy poco. Vale.